coméntenos sobre esta licitación, este pedido que se está realizando aquí en la sede de IPAL, de infraestructura. Sí, estamos realizando la licitación del pabellón IRS. Bueno, es una obra que consta de 160 metros cuadrados en total y tiene un núcleo de baños de 60 metros cuadrados. Es una obra bastante simple. Se realiza esta obra producto del pedido de la necesidad que había para finalizar el pabellón. Es una obra que se quedó en la viga de fundaciones y ahora se está por realizar la finalización de la obra. Es una obra de muy poco tiempo, de 3 meses de plazo para realizar y, bueno, nada. La inversión es de 2 millones aproximadamente, es una obra bastante simple, no necesita muchas características. ¿Los fondos son provinciales, toda la obra son con fondos provinciales. ¿Esta obra está solicitada hace mucho tiempo, reciente? Es una obra que a mediados de año se empieza a relacionar el Ministerio de Infraestructura con el Ministerio de Gobierno y a ver las necesidades que hay, y ya arrancamos con la Comisaría de la Mujer y el Niño, que es una de las prioridades que nos habían pedido para realizarla. ¿Cuáles son las obras que quedan pendientes hacia adelante? Bueno, tenemos varias obras. Dentro de poco tenemos la licitación de 3 escuelas y... No me acuerdo. Bueno, está bien.